sé, por suerte ganamos en casa, sumamos contra un gran rival como Bahía, que viene puntero en la zona sur, así que una linda medida y para disfrutarlo. Los tres partidos que ganó Boca, Obras, Quilmes y ahora Bahía, los tres sufriendo hasta el final. Sí, sabemos que va a ser así, no nos sobra nada, somos conscientes de eso y eso es bueno, así que estamos preparados para esa clase de partido, así que es una fortaleza, porque sabemos que nos va a costar cada triunfo, sabemos que todos los partidos van a ser cerrados, así que bueno, lo pudimos sacar adelante. ¿Les es difícil a veces jugar con esa presión encima? No, por eso, porque sabemos lo que tenemos, lo bueno, lo malo, las limitaciones, y bueno, hay que hacerse cargo y tratar de superarse cada juego. ¿Cuánto dura pensar en esta victoria para antes del próximo partido? No, nada, ya mañana entrenamos y hay que empezar a preparar el partido en Comodoro, que es importante. Allá se nos escapó en la última pelota, ahora hay que tratar de cerrarlo a favor acá y seguir sumando, que es lo que necesitamos para salir del fondo. Muchas gracias. No, gracias a vos.